efemérides. 11 de octubre, último día de la libertad de los pueblos originarios de América. Avia Yala. Viva la cultura de los pueblos originarios, no al racismo. 12 de octubre, día del respeto por la diversidad cultural. La cultura vive en la identidad de los pueblos.